¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Tres horitas por delante para que disfrutemos juntos, si así lo deseas, de lo mejor del rock, de lo mejor del metal, en todas sus variantes y sobre todo prestándole una atención muy pero que muy especial a las últimas novedades, a los últimos estrenos discográficos. Nosotros lo hacemos con todo el gusto y con todas las ganas del mundo. Espero que tú lo recibas también con esa ilusión y que recibas ese cariño que le ponemos cada semana al programa. Y atención, porque a las emisoras habituales en las que emitimos cada semana, esta semana tenemos que sumar una más. Una nueva serie de amigos y amigas que, van a compartir, espero, buenos momentos de rock con nosotros aquí en el Con Fuerza Heavy. Esta semana saludamos a todos los oyentes de Radio Free Rock, a la que nos incorporamos todos los lunes a partir de las 11 de la noche. Y que se suma a las emisiones en Caravaca Radio, en AsaltoMataRadioRock.com, en CDMusicRadio.com, en RockInbierzo.com, en Argentina Radio Crimen Online y en Colombia Altavox Radio. Bueno, pues hechas las presentaciones de rigor, arrancamos con lo que más nos gusta, con la música. Se llaman Magic Dance y publican Restless Night. Es su nuevo tema, hoy nos sirve para comenzar esta edición del Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida, que lo disfrutes. Project Dance con Relentless Night para abrir esta noche esta edición 1419 de Con Fuerza Heavy. Y aún hay mucho más, ya verás. Lo nuevo de Communic, Hiding from the World, es el título del tema que están presentando en estos días, anticipando su nuevo disco. Extensísimo tema de casi 10 minutos. Este de los Hiding. De los Communic, perdón, que se llama Hiding from the Wall y que están presentando. Anticipando su nuevo disco. Bueno, hemos escuchado un trocito. No podemos escucharlo entero, que es larguísimo, pero te puedes hacer una idea que suena cañón, absolutamente. Bueno, más. La versión orquestal de este vals sangriento de los Mr. Misery. También en el arranque esta noche del Con Fuerza Heavy, como otra de las novedades especiales que hemos preparado para ti. Anymore, anymore, we lost. Versión orquestal. Los Mr. Misery. Suena fantástico este nuevo tema que acaban de presentar. Bueno, nos vamos hasta No Hay Vuelta, el nuevo disco que acaban de publicar los Zancada. Es la continuación de aquel fantástico Murphy 1420, del que han pasado ya 2 años y pico largos. En esta canción, por cierto, colabora Carlos Escobedo. Siempre. Después de tanto tiempo en los perales, espero a que me digas el momento. Siempre se agranda todo en el intento. Sabes que soy algo bufón. Thank you. Este tema lo conocimos como anticipo de lo que posteriormente se ha convertido en el nuevo disco de los Zancada. Se llama No hay vuelta. Es el segundo trabajo que publica la banda y que acaba de llegar a las tiendas. No te lo puedes perder porque es un auténtico discazo. Si te gustó el Murphy 1420, creo que todavía vas a encontrar un paso más allá en este nuevo disco y que te va a gustar más todavía. Bueno, pues de este álbum vamos a hablar precisamente con Alfredo Méndez, con el guitarrista de la banda, el guitarrista de Zancada, que nos está escuchando del otro lado del teléfono. Alfredo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, el tiempo que ha pasado desde que se publicaba el Murphy han sido casi 3 años. Imagino que se os ha tenido que hacer largo, ¿no? Sí, realmente se nos ha hecho un poco largo. Sí que cuando sacamos el disco de Murphy 1420 en el 2017, pues prácticamente ya estábamos trabajando para el segundo disco y empezamos a entrar en 2018, a finales. Se alargó un poquito el proceso de grabación y luego con la agencia, con Alternativa Management, pues ya nos planteamos pues para sacarlo en breve, en enero, febrero, y claro, nos encontramos con esta pandemia, terrible pandemia que tanto daño nos está haciendo a la música, y sobre todo a la música en vivo, y bueno, pues se tuvo que retrasar todo un poquito para este septiembre. Sí, me sonreía yo porque estaba imaginando a los Zancada pensando, bueno, yo creo que el buen momento para sacarlo va a ser el 2020, que es un año así redondo, sí, y justamente, pues mira la que se nos ha venido encima. Efectivamente, algunos de estos temas, por tanto, ya llevan un tiempo, ¿no?, creados. Realmente empezamos a trabajar muy pronto con los temas. Ya te digo, en 2018, que entramos a principios de 2018, que todavía estaba un poco fresco nuestro primer disco así con lo que salimos, Murphy 1420, los trabajamos mucho en el local, lo estuvimos conformando para que fuera un disco mucho más directo, o sea, como menos producido, más directo, ¿no? Uh-huh. Y realmente, pues claro, cuando entramos en estudio creíamos que esto iba a ser muy rápido, y luego se ha ido todo ralentizando sin querer, el tiempo se ha ido echando encima, y digo, pero si nosotros, nuestra idea era sacarlo a los 2 años, como muy tarde, y nos hemos encontrado en el 2020. Sí. También es verdad que os habéis encontrado con esta circunstancia que obviamente nadie esperaba y que ha echado por tierra, bueno, pues todos los planes de todo el mundo, ¿no? A nivel de fechas de publicar No hay vuelta, ¿os ha alterado? ¿Tenéis pensado sacarlo antes o vosotros ya tenéis la idea de sacarlo en estas fechas? No, totalmente que nos lo ha alterado. La salida la teníamos planificada para la primera semana de marzo. Y allí es donde con la agencia estuvimos hablando, claro, viendo lo que estaba cayendo. Yo creo que el parón ha sido generalizado en toda la música. Sí. En toda la música. Sí. Y claro, tampoco sabes cuál es el mejor momento para hacerlo, pero hay un momento que la música no puede parar. Es verdad que fuera. Hay colectivos que lo están pasando muy mal con esto de la pandemia, y uno de esos colectivos precisamente es el de la cultura. Todo el teatro, la música, no solamente las personas que dan, digamos, un poco la cara encima de los escenarios, sino toda esa gente que curra detrás de los escenarios y que mueve, bueno, pues salarios que sustentan a un montón de familias, absolutamente impresionante y que están, bueno, tocadísimos. Totalmente. Yo creo que, sinceramente, muchos grupos, por desgracia, la música en este país, pues, sobre todo en nuestro sector, nos da lo que nos da, y pueden ser muy pocas bandas las que pueden decir que se dedican íntegramente a esto. Y luego están las miles de bandas que pueden compartir sus trabajos intentando estar en el escenario, pero estos que comentas que son los más importantes, que son todos los que están detrás, los que están en la parte de atrás del escenario, abajo, los que están promoviendo todo esto, que realmente se dedican a esto, esta gente lo está pasando muy mal, somos muy conscientes de ello. Sí. Sufrimos mucho por ellos también. Es verdad, lo están pasando fatal. Ojalá que esto pase cuanto antes y se pueda volver a la normalidad. Por tanto, tras el, porque la verdad es que Murphy 1420 se recibió muy bien, tuvo una acogida fantástica, y si, como apuntas, los temas empiezan a crear, empiezan a nacer ya en aquella fecha inmediata a la publicación del disco, pues un poco nexo de unión sí que tiene que haber, ¿no?, entre ambos. Sí, digamos que nuestro nexo de unión es un poco como planteamos siempre los temas, ¿no? David Tajona, que es el cantante y además es el alma mater del grupo, es como ya comenté en otra entrevista, es una máquina de componer temas, es increíble. Pues él tiene una base muy clara que compartimos todos, ¿no? O sea, letras que sean muy sociales, muy directas, con mucho mensaje importante y que además tengan unos musicalmente unos estribillos que sean fácilmente memorizables, dirigibles y que la gente los pueda recordar fácilmente. Entonces realmente sí que ahí mantenemos esa misma línea. Quizás a diferencia de aquel primer disco, es como que nos hemos preocupado menos en que suene muy bien, ¿no? Que tenga todo lo que hubiéramos querido y hemos planteado más, vamos a hacer un disco directo. Es verdad que llene más, esto suena, que suene como suena en el local. Eso te iba a decir, que esto quizás suena más, no es que Murphy no lo hiciera, pero ahora quizá todavía más cercano a lo que podría ser disfrutar de un concierto de Zancada. Creo que realmente estás dando mucho la clave. Pero también te he de decir que hay una cosa que me encanta de esta banda, de este proyecto, es la fuerza que tenemos en directo. Yo siempre hay muchas personas que nos siguen, sobre todo en nuestra ciudad Condal, que dicen, oye, me escucha el disco, pero os veo en directo, es increíble, o sea, no tiene nada que ver, o sea, tenéis una fuerza, que es un poco lo que queríamos transmitir también con esto, pero hay una cosa que es la magia del directo, sí. La magia de la presión, que esto no te lo quita nadie, y la tenemos, y nos estamos volviendo locos por poderlo presentar en directo, eso cuando te iba a decir, sea y donde que, sea. Que os tienen que quemar estos temas ya en las manos, ¿no? De decir, jo, yo quiero subir al escenario y compartirlos ahí con el público. Totalmente, unas ganas terribles de poderlos presentar en directo, terribles. Además, pero no sabemos tampoco. Lo has dicho que son hay temas que, bueno, una vez, yo os aseguro que una vez que escuchéis el disco, a la primera escucha, ya hay estribillos que no te puedes sacar de la cabeza y que los vas cantando todo el rato. Y son esas canciones que están, bueno, van a ser un auténtico cañonazo para los conciertos en directo. Y en este sentido, vosotros sois muy conscientes, ¿no? De que los temas de este disco pues se van a convertir, alguno de ellos, yo creo, en clásicos de la banda. Por supuesto. Creo que también es una cosa que nos define un poco, ¿no? Nos complicamos mucho. Sabemos que la gente, al final, los grandes melómanos, o yo como un seguidor del rock de toda la vida, tiene un buen estribillo. De esos que memorizas, que parece lo estás cantando sin haberlo escuchado, ¿no? Es verdad. Pero parece como que lo estás cantando. Creo que esto es importantísimo para conectar con la gente, porque al final lo que queremos es hacer llegar nuestra música y hacer llegar nuestro mensaje. Entonces, si es fácil, dirigible, ya lo tienes bastante rápido. Es verdad. Publicasteis en febrero el No te vengas hoy, el tema con el que hemos comenzado esta entrevista, con la colaboración de Carlos Escobedo. Pues hombre, como aperitivo estaba bien, pero nos quedamos con ganas de muchísimo más. Pero supongo que aquellos que ya escucharon ese tema, pues seguramente, si todavía no han escuchado el disco, se estarán preguntando, ¿puede ser un referente a lo que después vamos a encontrar en el disco? O sea, los que ya conocen No te vengas hoy, ¿se pueden hacer una idea de lo que hay en No hay vuelta? Mira, yo creo que realmente cuando ves No te vengas hoy, sobre todo por el vídeo, creo que es un gran vídeo, sí, que hemos conseguido hacer. Es verdad. Creo que también este tema refleja mucho lo que somos en directo. Refleja mucho, ¿no? Por la fuerza y demás. Sí que ha sido un tema que se ha planteado un poco diferente a nivel, por ejemplo, de fuerza, como hacerlo mucho más duro, más rudo y como más potente, porque también para nosotros la colaboración de Carlos Escobedo era muy importante. Sabemos que viene de un rol como Sober, que es una de las bandas más potentes que ha dado este país, y claro, según en qué estilo lo pones, puede ser hasta una trampa, ¿no? Digamos. Es verdad. Y entonces, pues bueno, pues sí que planificamos que el tema, y también con su ayuda en la producción, que se involucró también muchísimo, le dimos un poco un carácter, ¿no? Y al final el resultado, cuando yo veo este vídeo personalmente, digo, esta es la Zancada que yo veo en directo. Sí. Entonces, sí que en el disco van a encontrar ese sonido más urbano, típico nuestro, y con el No te vengas hoy, pues vas a ver cómo suena nuestra música en directo. Yo creo que por ahí podemos encontrar un símil interesante. Desde luego que sí. Por cierto, que ya lleva prácticamente casi 70.000 visualizaciones en YouTube. El vídeo se ha compartido mucho, se ha seguido mucho. La verdad es que os lo recomiendo, os va a gustar mucho el vídeo. Y además es como muy bien está apuntando Alfredo, una muy buena idea de hacerse, pues eso, esa idea, valga la redundancia, de cómo suena la banda luego en un directo. Luego lo que ha sido toda la producción del disco, porque ahí en ese tema sí que está colaborando Carlos también a nivel de producción, pero para lo que ha sido todo el trabajo final de No hay vuelta, habéis contado con otro productor diferente. No ha sido todo el disco a cargo de Carlos, sino que habéis contado pues con otra persona distinta, ¿no? Sí, bueno, el productor que ha estado sobre detrás del trabajo de No hay vuelta son las mismas manos con donde confiamos Murphy 1420. Así es. Es un gran guitarrista, para mí de los mejores que hay en este país, con unas grandes dosis de producción, y nos confiamos directamente en él. Ya sabía un poco lo que estábamos buscando, sí que trajimos un poco una idea diferente, queremos que suene un poco más directo, no nos preocupemos mucho de que todo esté muy refinado, ¿no? Al final es como un poco, yo considero que no son trampas, porque al final la música la trabajas para que te quede exquisita, ¿no? También nos gustaba, pues deja un poquito que quede así un poquito rudo, o sea, al final queremos mostrarnos tan auténtico como somos, y creo que es un poquito el resultado. Entonces, él ha llevado toda la producción del disco, y sí que en el tema que se escogió para la colaboración de Carlos Escobedo, sí que lo cogimos con mucho mimo este tema. Carlos lo escogió con mucho cariño, porque también era un estilo diferente al que le está acostumbrado, encontró su sitio, y él propuso, dijo, oye, pues mira, me gustaría meter manos un poquito aquí en la producción, o sea, me gustaría dar un poco esa visión de cómo yo también la veo. Estamos hablando de la colaboración, y dijimos, oye, pues ¿por qué no? Claro que sí, o sea, eso para nosotros es muy grande tu colaboración, y por supuesto, encárgate de este tema en concreto, la producción, queremos que tú estés contento, sabemos que el vídeo se va a mover, y está tu imagen, sí. Entonces hay que respetarla. Entonces, la producción que hizo fue como un poco diferente a la que hacíamos, la que llevamos haciendo hasta ahora, pero como te he dicho anteriormente, hemos conseguido dar un sonido y una imagen que se adecua mucho a lo que se ve en directo en nuestros conciertos. Un 10 para Carlos Escobedo y un 10 para Miguel Pino, que han hecho un trabajo sensacional ambos en la parte que les ha tocado. Habéis cambiado de sello, porque el primer disco, el Murphy, se editaba con Rock Estatal, y ahora publiquéis con Carcajada Records, también una gente que mima mucho a sus bandas, que los cuida con mucho cariño y que les pone mucha ilusión también a esto. Sí, Carcajada Records, por ejemplo, cuando salimos con Murphy 1420 con Rock Estatal, para nosotros era importante, porque sabes, son un sello reconocido dentro del rock en este país y de agencias y discográficas que están detrás, pero también nosotros sabemos en qué punto estábamos. Es un punto inicial, sales con un disco, no vas, tampoco esperas nada, ¿no? Si viene, perfecto, ¿no? Pero tampoco estás esperando nada, y ellos nos pusieron, digamos, sobre la mesa. Sí, sí. Para este segundo disco, sí que consideramos que por todo, ya después del primero, necesitaríamos un poquito un trato como más especial, ¿no? Simplemente. Hay un refrán que me gusta mucho decir, ¿no? ¿Qué quiere ser? ¿Cola de león o cabeza de ratón? Pues vamos a ser cabeza de ratón, y con Carcajada Records y la agencia Alternative Management, pues realmente hemos encontrado un tratamiento mucho más especial, más mimado. No tiene todo un roster como de bandas, interminables de bandas, ¿no? Que tampoco en cuáles te enfocas, te enfocarás en las que puedan funcionar más. Entonces él simplemente pone un esfuerzo muy, muy profundo en todas las bandas con las que está trabajando, y nosotros lo notamos. Al final lo que buscamos, como amantes de la música que somos, es ilusión, y es lo que hemos encontrado en Alternativa más o menos. Claro que sí, con Dani, que también pues se involucra muchísimo y, como digo, mima mucho a su gente, ¿no? Y eso también es muy de agradecer en el mundo de la música, que bueno, pues a veces no te encuentras con gente que se lo toma tan personal y tan propio, ¿no? Como lo hace Dani. Imagino que la intención es esperar a que escampe un poco, a que pase todo este mal rollo que, como decíamos antes, nos tiene a todos así, y en cuanto esto pase y sea posible, pues gira y presentar No hay vuelta en todos los lugares. Esta es la idea principal. Realmente también está todo un poquito así en el aire. Mira, estoy súper contento de esta entrevista y para toda la gente que te está siguiendo, y voy a explicar algo que quizás no debería explicarlo, y alguno de la banda me puede decir, o incluso Dani, ¿no? Me dice, ¿pero qué estás diciendo? ¿No? Pero sí que realmente yo digo, mira, este disco está haciendo, te voy a decir en voz en off, ¿no? Los temas del tercer disco ya están. No me digas. Sí, está en ese punto de vamos a escucharlos, vamos a empezarlos a trabajar, pero el tercer disco ya está en la olla. Entonces, claro, es que antes comentabas que los temas de este se empezaron a trabajar pues muy pronto, ¿no? Y entonces también es normal, sí, ¿no? Que van saliendo cosas nuevas. Sí, y entonces, bueno, que, y creo que los temas que van a venir me parece que siguen la misma línea y por la misma novedad nos parecen brutales. Pero vamos a decir, nuestra idea es a ver cómo sigue todo esto. Hay a veces, esto sí que es opinión mía completamente propia, pero a veces digo, quién sabe, a lo mejor el destino nos ha hecho tener este disco para esta etapa de pandemia, ¿no? Es un disco para compartir de diferente manera. Vas a estar moviéndolo, poner un poco de música, que nunca se olvide la música en este país, y cuando se abran todas las fronteras otra vez de los escenarios y podamos hacerlo en directo, claro, es que como no sabemos cuándo es, exacto, es que a lo mejor nos encontramos que estamos presentando un tercer disco. Sí. Lo tengo así que no lo tengo claro. Hay que ver cómo transcurre todo y que ojalá sea bueno y rápido. Esto es lo más puñetero de todo esto, que uno, en verdad es que no se pueden hacer planes. Uno no puede decir, bueno, es que como esto es algo que tiene una duración determinada y a partir del mes de mayo se acaba y ya vuelve toda la normalidad, pues es que eso es lo puñetero un poco de todo esto, que uno no puede hacer unos planes a largo futuro, sino, bueno, pues eso, esperar a que esto pase cuanto antes. Yo de momento sí que recomiendo a todos los oyentes que escuchen No Hay Vuelta, porque les va a ocurrir como a mí, que se van a enganchar y le van a estar dando al play del equipo una vez y otra y otra y otra, porque la verdad es que es un gustazo de disfrutar de este álbum. Alfredo, muchísimas gracias, enhorabuena por este nuevo disco. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad que me has dado de explicarlo un poco. Muchísimas gracias por las palabras que nos estás dedicando tanto a este disco como al trabajo anterior. Siempre rock, fuerza, y que la música no nos deje nunca y no lo dejemos tampoco que ocurra. Exacto, no lo dejemos. Que pase. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Escuchamos a Zancada, se llama Corazones y Piedras y abre su nuevo disco. A venir a mi habitación, que corazones que no quieren mi atención y no me valen y no me sirven. Reanudemos juntos mi sendero gris, donde las prisas matan la imaginación, donde los llantos son coros de una canción, donde no sueñan, donde no vuelan. Bienvenido al valle de la no reacción, con tristes muecas que botean malestar, con angustias que no dejan de cavar, con inductores el pesimismo. Es el desespero de la obligación, de sentimientos presos por un miedo más, de prioridades por encima del amor, de más sanciones que impongo en tu corazón, con más derechos para poder desintegrar tu bienestar. No. Revolcón, todo nos vale, todo nos sirve. Lléname la jarra de complicidad, de pensamientos donde estamos tú y yo, de la resaca más flipante de tu olor. Todo comienza, si nada vuelvo a reponer. Todo era rojo, venido vuelve a exponer mi rebelión. No. Sol, sigo su corriente. Yo tiraré sin más. Estiro toda mi piel en paneles de hojas. Pues así es como suena lo nuevo de Zancada. Fantástico nuevo trabajo. Y hoy teníamos con nosotros a Alfredo Méndez, al guitarrista de la banda, hablándonos de ese pedazo de disco que ya te recomendamos, ¿eh? No te puede faltar, porque insisto en lo que decía hace un momento. Una vez que lo escuchas, oye, que te enganche, no puedes dejar de volver a escuchar. Hasta Montevideo nos vamos, en Uruguay. Hace poquito pasaron por el Con Fuerza Heavy para hablarnos de su nuevo disco, son Ficción. Vuelvo atrás en mi camino, a la frágil inocencia, agrietado hielo fino, por las retorcidas bestias. Desde Uruguay, desde Montevideo, directos al Con Fuerza Heavy. Ya te decía, hace unas semanitas pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy, hablándonos de Encrucijada, este nuevo disco. Bueno, pues ahí dejamos a Ficción para escuchar lo nuevo de Rob Zombie. The Triumph of King Freak es el nuevo tema, el nuevo sencillo de Rob Zombie, anticipando lo que ya para el próximo 2021 va a ser su nuevo disco. Ahí lo tienes, ese estreno hoy en el Con Fuerza Heavy. Pues así es como suena lo nuevo de Rob Zombie. Ya sabes, en 2021, nuevo disco. Y para el próximo mes de noviembre, perdón, si es que ya no sé ni en el mes que vivimos. En este mes de noviembre en el que nos encontramos, el próximo día 27 concretamente, se va a publicar el nuevo disco de Sodom. Se va a llamar Génesis 19. Y de ese nuevo disco ya hay un anticipo. Indoctrination. Sodom, el 27 de noviembre en las tiendas. Indoctrination, lo nuevo de los Sodom, a partir del día 27 de noviembre. Y estos son Labyrinth, hablándonos de un circo absurdo. Esto es Con Fuerza Heavy. Hoy ya sabes que le damos un abrazo muy muy grande a todos los oyentes de Radio Free Rock, emisora a la que nos incorporamos desde este lunes a las 11 de la noche. Y que se suma, ya sabes, a las que nos acogen desde siempre. Caravaca Radio, Asalto Mata Radio, Rock CD Music Radio, Rock Invierzo. En Argentina, Radio Crimen Online. Y en Colombia, Altavox Radio. Circo Absurdo de los Labren, con este nuevo tema que están presentando. Bueno, es un gustazo también presentar Ojos que ven, corazón que no siente, lo nuevo de los Fuck Division. Esto se llama El Enviado y lo recoge ese nuevo disco de los Fuck Division. Eso se llama El Enviado, el disco Ojos que ven, corazón que no siente, lo nuevo de los Fuck Division. Así lo estrenábamos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, vamos a seguir y lo hacemos con el primer disco de una banda que se llama El Pecado. Es su primer disco, pero lo que nos ha quedado clarísimo es que no le temen a nada, es que se atreven con todo y además lo hacen muy bien. Se llaman El Pecado y están presentando su álbum debut. ¿Qué idea tienes de quién soy yo? Con rapeos incluidos, como en esta canción que se llama El Narcotraficante, y con mucho, mucho, pero que mucho rock and roll hay en el interior de este álbum, que ha llamado, igual que la banda, El Pecado. Precisamente, José Carrasco es el encargado de ponerle voz a este proyecto fantástico que te estamos presentando esta noche aquí en el programa. José, buenas noches. Hola, buenas noches, Julián, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí en el programa. Sí. La banda es nueva, porque en verdad vosotros como grupo lleváis un par de años, pero es verdad que hay mucha experiencia ahí detrás, que estáis muchos años ya en esto de la música. Sí, nosotros ya somos perros viejos, ¿no? Mira, llevamos en esto, pues fíjate, la pionera de 30 años, o sea que no te digo poco, ¿sabes? Que no son pocos, efectivamente. Claro. Me río porque estarán algunos de nuestros oyentes, seguro, no habían nacido, pero bueno, ni mucho, mucho después, o sea que... Claro. Efectivamente, este programa... En el año 2000 ya llevábamos 14 años rulando, claro, por España, tío, o sea, no te digo más. Una cosa, este programa tiene 30 también, ¿eh? Este programa, sí, hostia, pues fíjate. Arrancamos en 1990, o sea que... Hostia, pues fíjate, nosotros, yo me acuerdo que arranqué, yo el primer grupo que me junté, que de hecho somos los mismos que somos ahora, cuando éramos unos críos, tenía yo, pues estamos hablando del año 88, o sea que imagínate si llevamos años dando guerra. Oye, ¿cómo se hace para después de tanto tiempo, si ya cuesta en una pareja, ¿no?, con tu, sí, chico, con tu chica, mantener pues una relación de mucho tiempo, y son dos, ¿cómo se hace para que después de tantos años los mismos os encontréis de nuevo en El Pecado? Pues fíjate, pues porque al final es la experiencia, ¿no?, la que te une, ¿no?, y las cosas bonitas que hemos vivido juntos y las cosas también no tan bonitas, ¿no?, incluso malas, ¿no?, que nos han pasado. Entonces toda aquella experiencia que cogimos aquellos años, te estoy hablando de que estuvimos juntos 14 años, dando guerra, ¿eh?, y estuvimos ahí sonando las listas y a punto de tocarlo, ¿sabes?, estuvimos rozando ahí, ¿sabes?, pero sí, al final pues la cosa no tiró para adelante. Y como tú bien sabes, pues llega un momento en el que tienes que cortar, ¿no? Y cambiar de... Porque no puedes estar toda la vida dándote contra la misma piedra, ¿no? Entonces cada uno decidimos tirar por nuestro camino, experimentar con otras músicas, con otras bandas. Y fíjate, 20 años después hemos vuelto a querer juntarnos porque llevaba muchos años queriendo hacerlo. O sea que... Y lo que te digo, nos llevamos de puta madre. Ahora fíjate, estamos como niños con zapatos nuevos. Y es para estarlo, porque además habéis sacado un fantástico disco. Oye, la de veces que hemos pinchado para Elisa aquí en el programa, sí, y bandas de bueno, pues de las vuestras que habéis estado ahí, uh-huh, dando mucha caña. Es verdad que de repente el proyecto decidís que sea nuevo, que sea, uh-huh, algo diferente, que obviamente, sí, tendrá cosas de lo que habéis hecho hasta, claro, ahora, porque uno nunca puede quitarse de encima lo que es y lo, uh-huh, que le influye y lo que aprende, pero hacéis algo diferente, algo nuevo. Sí, esa era la idea, ¿no? Porque, a ver, lo más difícil en un grupo de música... desde nuestro punto de vista, es tener tu sello, o sea, ser tu, ¿sabes?, tener tu, sí, tu estilo, ¿no? Tú escuchas a Iron Maiden y antes de que entre Bruce Dickinson ya sabes que son ellos. Ya lo sabes, ¿sabes? Claro. Claro, entonces eso ha sido el reto siempre que hemos tenido, siempre. Entonces, claro, juntarnos ahora después de tanta, a ver, tanta experiencia, no es por nada, pero es que es verdad, lo que tenemos es mucha experiencia, claro, ¿no?, acumulada, muchos años todos. Entonces, lo que teníamos claro es lo que no queríamos hacer, ¿sabes?, y donde no teníamos que caer. Entonces, digamos que hemos tenido claro hacia dónde hemos querido ir, ¿sabes? Incluso así, pues, sabes que luego escuchas el disco y aunque es un discazo, dices, ay, me hubiera gustado que estuviera sido así basado, ¿no? Pero bueno, el rollo es ese, ¿no? Que hemos querido buscarlo, lo que hemos conseguido, y la verdad es que estamos bastante satisfechos con el trabajo que hemos realizado, ¿no? Cuando vosotros empezáis esas primeras reuniones ya a darle forma a El Pecado, ¿vosotros tenéis clara la idea de lo que queréis hacer o estos temas son ellos mismos los que luego tomaron su camino y en definitiva le dieron forma al sonido de la banda? Pues un poco las dos cosas. O sea, nosotros teníamos claro lo que te he dicho, ¿no? Lo que no queríamos lo hacer. Que no queríais. Claro, y entonces a partir de ahí queríamos que fuera rockero, que tuviera fuerza, pero que tuviera también melodías pues lo que somos nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo es nuestra esencia y nosotros somos pues esto, ¿no? Somos el pecado. O sea, tampoco hemos hecho nada que no hayamos hecho antes, ¿no? Lo que pasa es que ahora está mucho más elaborado. Digamos que ahora te dicen las cosas, cosa que antiguamente cuando eras más crío pues te daba un poco miedo decir, no voy a decir esto a este a ver si le va a sentar mal, ¿no? O al revés, ¿me entiendes? Y las cosas te das cuenta con el tiempo que tienes que cortar, ¿no? Y decir, no, tío, si hacemos esto nos vamos a donde no queremos, ¿no? Y un poquito entre todos nos hemos ido pues echando esa mano, ¿no? Y al final el tema se va construyendo en base a eso, ¿no? A esa idea, ¿no? Y no es ponerte límites, ¿no? Pero es saber a dónde no tienes que ir. Yo empezaba la entrevista diciendo que no le habéis tenido miedo a nada a la hora de crear el disco y que si os ha apetecido, pues como en El Narcotraficante, meter un rap, ha entrado el rap, si habéis querido darle ese toque especial que decíamos, ese toque personal de la banda a las canciones, lo habéis hecho y con esa valentía al final es como se consiguen los objetivos. Claro, y además el tema del narcotraficante, joder, digamos el tema, fíjate, es un tema que sonaba bien, pero decíamos aquí, esto, porque por ejemplo este tema no lo hicimos en un principio pensando que íbamos a meter a nadie, ¿sabes? O sea, en el disco sí queríamos, claro, que queríamos colaboraciones, pero cuando hicimos este tema dijimos, este tema está hecho para Recluso y Micep, que son estos dos colaboradores, ¿no?, raperos, que son... la caña de pura, del grupo se llama Pura Conciencia, y igual que nosotros llevan toda la puta vida desde que son unos críos dándole cera, y bueno, se lo propusimos porque nos pareció una buena idea, y nos pareció que ese tema estaba hecho para ellos, fíjate, o sea que fue, luego la conexión fue increíble, les pasamos el tema con los huecos que teníamos, ¿no?, donde ellos podían participar sin poner límite de ningún tipo. Y cuando llegaron al local, pues fíjate, o sea, la sorpresa fue tremenda. Y el tema, bueno, ya lo ves, ¿no? Ha quedado de puta madre. Un cañón, es verdad. Ha quedado fantástico. No es la única colaboración, porque el disco se ha grabado con Alberto Seara. Se ha grabado también con la colaboración, con la participación de Carlos Escobedo. Y bueno, pues... claro, si tú ya llevas unos temas buenos y compartes con un equipo bueno también, claro, pues eso mejora luego. Claro, es que eso es muy importante. De hecho, es que es muy importante. Sobre todo elegir un sitio, un estudio, porque mira, nosotros con toda la experiencia que tenemos y todas las bandas en las que hemos estado en 40 estudios y nunca hemos... cuando escuchabas el disco nunca tenías el resultado que tú querías, sonaba más blando o más raro, no llegabas a ver que eras tú, ¿no? Y sin embargo, fuimos a este estudio, a Cook Studios, con Alberto Seara, que es un crack, a los mandos, ¿no?, de la nave, Carlos Escobedo igual, los dos nos han estado produciendo el disco y es que nos han cogido la esencia al vuelo, ¿sabes? Era increíble porque cuando Alberto decía, tío, pues podíamos aquí meter esto a lo mejor o tal, y decías, me cago en la puta, si parece que es mi hermano Sergio o Javi, el guitarra, el que está hablando, ¿sabes? Fue algo increíble. Y realmente es lo que tú dices, ¿no? Es muy importante, pues eso, el conectar con la gente donde estás grabando, ¿no? Para que el sonido salga lo que tú quieres y al final el resultado, el trabajo sea lo que tú quieres, ¿no? Además, ya que estaban ahí, pues ¿cómo no le ibais a decir a Carlos que participara también en algún temita? Claro, eso vamos de cajón, dijimos, Carlos, tío, tienes que participar aquí en un tema como sea. Y le dijimos, ¿cuál te mola? Y dijo, aquí, tío. Además, como si te das cuenta, en una de las estrofas que sale él, dice arrepentido, que es un tema que tienen ellos también. De Sober, claro. Claro, de Sober, pues tío, me gustaría, pues ahí lo tienes. Y fíjate, el tema ha quedado cojonudo. Desde luego que sí. Aparte tiene una voz, el cabrón tiene una voz súper curiosa, ¿eh? Está en el estudio, tiene una voz metálica súper bonita y le quedó muy bien, o sea que estamos encantados con el disco, tanto con él como con Recluso y Micep, o sea. Han sido unas colaboraciones extraordinarias, es verdad. Sí. Bueno, tenemos que hablar, es inevitable, José, ¿cómo os ha afectado pues este parón que nos ha pegado la vida a todos con la llegada de esta crisis sanitaria? A nivel de banda, ¿vosotros os habéis visto muy afectados? Pues imagínate, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo, o sea, en todos los aspectos, ¿no? Y en todos los campos de la vida, ¿no? A nosotros nos ha afectado desde el punto, pues, como a todos los músicos, ¿no? De que has tenido que cancelar conciertos. De hecho, la presentación del disco al final se nos va a juntar con la presentación del siguiente disco. Del siguiente, es verdad. Sí, sí, es una pena, ¿no? Y nosotros, bueno, lo hemos llevado con dignidad, ¿no? Pues como todo el mundo. Lo que hemos hecho ha sido ponernos, con esto que tenemos ahora, tío, la oportunidad de hacer videollamadas, que antiguamente pues era como un milagro, ¿no? Sí. Ahora pues nos pusimos de acuerdo y todas las semanas quedábamos un par de días por la tarde, y nos, pues, como videollamada, y nos tomábamos una cervecita, nos echábamos unas risas y planeábamos qué queríamos hacer con el disco, porque el disco llevaba ya grabado casi un año, ¿eh? Y era una pena porque no podía estar el disco ahí parado. ¿Se os atrasó la edición? ¿Lo tenéis pensado para publicarlo antes o la idea era publicarlo cuando ha salido en septiembre? Pues lo queríamos haber publicado antes, ¿sabes? Y de hecho estuvimos ahí, creo que un par de compañías en un principio que parece que se interesaron en el disco y tal, pero al final todo se enfrió. Y ya sabes, las cosas de esperar al final, mira lo que ocurre, que se te retrasó un poquito. El caso es que al final ha salido en buena época, vamos, en buena época, a ver si me entiendes. Es un año malo, pero por otro lado nos ha sido a nosotros bueno, porque nos ha servido para eso, para sacar la banda adelante, y por lo menos ahora lo que estamos haciendo es promoción, ¿no? Claro, que es lo que se trata, ¿no? Porque ya que no puedes tocar, por lo menos moverlo todo lo que puedas, intentar estar en los medios que puedas con tu a ver, a donde tú puedas llegar, intentar mover todo lo que puedas para que la gente lo conozca. Sí, es fundamental, es verdad. Claro. Hay un trabajo importante para hacer. Y para ese trabajo también estáis muy bien arropados, porque el disco lo publica Rock Estatal, que, uh-huh. que también, bueno, pues es un sello de garantía, ¿no? Y, sí. y que ayuda a llegar a muchos sitios a los que quizá a uno solo le cuesta más. Sí, sí, joder. De hecho, estamos encantados, ¿eh? O sea, no es... Y vamos a ver, yo... Puedes decir, este tío, macho, pero es que es la puta verdad. O sea, llevamos toda la puta vida, Julián, dándonos de hostias y de palos con todos los lados. Lo sé, ¿no? Entonces, cuando ves que alguien mueve un dedo un poquito por no por ti, ¿no? Sino por tu proyecto, ¿no? Porque les ha gustado, ¿no? Y tal. Pues tú imagínate, ¿no? Dices, joder, tío, por fin alguien, me cago en la puta, alguien está moviendo esto, tío, ¿sabes? Y la verdad es que Chiku, que es la persona que nos lleva en concreto a nosotros en Rock Estatal, aparte que es un tío encantador... Es un crack, es una persona con la que yo tengo mucho contacto, ¿no? Y por WhatsApp prácticamente todos los días. Y el tío, macho, es algo increíble, macho. Está encima, te manda todos los días mensajes, qué tal estáis, a tomar una reseña de por aquí, otra reseña por allá. O sea, que estamos encantados, ¿sabes? Porque ya te digo, el trabajo que están haciendo... A nosotros se nos escapa de las manos, ¿no? Nosotros no llegaríamos ni la décima parte, ¿no? Ni menos, o sea... Es que muchas veces el seguidor de una banda no se da cuenta del trabajo que hay detrás de un proyecto así, claro. ¿no? Que no es solamente el colgarse el instrumento, subirse al escenario y claro. empezar a tocar o a cantar. No, que esto lleva muchísimo más detrás claro. y a veces es verdad que a los seguidores pues se nos escapa un poco sí. todo ese trabajo. Lo de Chiku es tremendo porque es que todo el mundo habla así de él. Yo no sé la de veces que han nombrado a Chiku ya en este programa, porque Fíjate. Es que es verdad que es un crack. Toda la gente que está en Rock Estatal le quiere un montón y es, claro. es que se le ocurra y es normal que todo el mundo le quiera. Sí, sí, sí. Ese, ya te digo, es un crack. O sea, nosotros estamos hiper encantados. Porque ya te digo, nos hemos tirado, hemos hecho discos con diferentes bandas y eso de ver que tienes un disco, muchas veces es un discazo. Muy bueno, sí, es verdad. Y dices, tengo un discazo, me cago en la puta, y no llega al público, no llega a la gente. Sí. Y yo no tengo un puto duro para mover esto, y yo no tengo, ¿me entiendes? Porque luego todo vale dinero. Sí, sí. Y dices, me cago en la hostia. Y entonces, claro, que alguien de repente se encargue y se preocupe por ti, pues es casi una especie de, hoy por hoy, es una especie de milagro, ¿sabes? De casi milagro, es verdad. Sí, sí. O sea que... Pues José, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que esto pase cuanto antes porque imagino que estáis deseando de presentar estos temas claro. en directo y a ver si puede ser pronto y que no se junte de verdad, como decíamos, con el siguiente disco. Ojalá que sea cuanto antes y, como digo, que haya oportunidad de disfrutar de la banda en vivo. Sí, sí, eso está hecho y ya te digo que estás invitado cuando eso sea. O sea, que estaremos ahí al loro y te intentaré enviar algún mensajito o algo que no se me olvide. Pues ahí estaremos, claro que sí. José, un abrazo. Muy bien, un abrazo, Julián, y a todos tus oyentes. Muchas gracias. Venga, El Pecado están presentando su álbum debut, ya sabes. Es una banda que lleva un par de años, pero ellos, los músicos, saben mucho ya de esto. Y si no, mira, compruébalo en Acorralado. Llevamos una noche en la que Carlos Escobedo está muy, muy, muy presente. Hablábamos con los Zancada, que están presentando un nuevo disco, hablábamos con Alfredo Méndez, y ha colaborado también en ese nuevo lanzamiento, precisamente Carlos Escobedo. Y también pues en el nuevo disco del Pecado, que ha hecho toda la producción, con Alberto Seara también. Bueno, qué fantástico disco, con temazos como ese que acabas de escuchar y que se llama Acorralado. El Pecado, te lo recomiendo, ¿eh? Fantástica banda. Pues seguimos, avanzamos, nos vamos hasta el último que ha publicado Joe Satriani. Safe Shifting es el título del nuevo disco de Joe Satriani, en el que hay canciones como All for Love. We'll be right back. Los Suecos Hits, ahí estaban sonando con uno de los temas de su último disco, One by One. Se llaman Pleura. Y así se acercan al Con Fuerza Heavy también, con su nueva grabación. La banda navarra Pleura, que acaba de publicar pues hace dos días tan solo su nuevo disco, Bakarrilketa, y del que escuchábamos Grisak, ese tema que ha recogido ese nuevo álbum y que hoy te acercábamos también aquí al Con Fuerza Heavy. Más cositas que la semana pasada tuvimos en el programa a una banda a la que, oye, que les he cogido un cariño muy, muy grande. Cada vez más, que cada vez los quiero más, que cada vez me gusta más su nuevo disco, que cada vez lo disfruto mucho más. Se llama Paso a Paso contra Viento y Marea, es lo nuevo de la nada. Desatado sin medida, anda buscando una salida desde el oscuro agujero donde inconsciente fue a parar. Entre frío y desconcierto, abrazado a la soledad, entre oscuridad y silencio. Acto de pena y lamento, abocando a debilidad, a un vacío sin remedio, designado a nada más. Harto de fruncir el ceño, cada día al despertar, es momento de luchar. Gritar desde las entrañas, la voz de un alma dolorosa. Contraviento y Marea, ahí estaban De La Nada con su nuevo disco. Estuvieron la semana pasada hablando con nosotros aquí en el Con Fuerza Heavy como invitados especiales también del programa, en el que hoy también hemos tenido como invitados especiales a Zancada, a El Pecado, y nos queda otra banda todavía por pasar. Nada, en cinco minutitos hablaremos con Horizon, que también están presentando su nuevo disco. Antes, que suenen Star Mafia Boy con su Killer Cool. We'll be right back. Dark Mafia Boy. Qué bueno, su Killer Cool, el nuevo disco. Bueno, hasta Alicante nos vamos para descubrir The White Planet Patrol, el nuevo disco de Horizon. Pues así es como suena King Serpent, uno de los temas de The White Planet Patrol. Yo tengo que decir que me he quedado absolutamente enganchadísimo a este nuevo disco de los alicantinos Horizon. Acaba de publicarse, lleva poquito tiempo en la calle y ya está, bueno, pues sonando en distintas ocasiones aquí en este programa y abriendo camino en un año tan turbulento como es este 2020. Digo turbulento por no decir palabrotas. Nos está escuchando César Tenorio, el bajista de la banda. César, buenas noches. Hola, muy buenas, Julián, ¿qué tal? Un año turbulento para sacar un disco, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Nos hemos quedado con las ganas de, vamos, de poder tocar en directo. Sí, sí. Es un poco raro, pero bueno. Porque ahí está. Además, es que han pasado 4 años, ¿no? Desde el anterior. Del anterior LP, sí. Del LP, claro, el EP sí que se publicaba el año pasado, pero lo que es disco larga duración... Sí, largo, exacto, sí, han sido 4 años. El último fue, exacto, 2016, y sí, porque bueno, tuvimos un cambio también en la batería. Uh-huh. El anterior batería, José, dejó el grupo y con Paula, pues eso, empezamos a tocar, pues eso, a conocernos, un poco el proceso, yo creo que natural, ¿no? De empezar a compenetrarnos como músicos y eso, salió primero el EP con las primeras composiciones y ahora, pues eso, un año después, el LP. Es verdad que el EP, bueno, es un EP porque lleva 5 temas, pero si atendemos a lo que es la duración global del EP, prácticamente llega a la duración de algunos LPs, ¿eh? Yo creo que dura, no te sabría decir, está casi cercano a los 30 minutos. Por eso sí. Te digo. Sí, que es verdad que hay LPs por ahí que están en los 30, 30 claro. Y algo, sí. Es verdad que bueno, pues que esa referencia es la más cercana que tenemos, pero musicalmente, ¿qué cambios, qué ha evolucionado en la banda? Quizá desde el EP menos, pero desde ese disco del 2016 sí que han cambiado cosas, ¿no? Pues sí, yo creo que hemos cambiado también con respecto al sonido. Sí, las composiciones, ya te digo, pues es al final siempre que entra un miembro nuevo, siempre te aporta cosas nuevas y lo quieras o no, el sonido va cambiando, a nivel compositivo también cambia. Y sí, han cambiado, pues eso, pues han pasado también 4 años y 5 desde, no, 6 años desde el primer disco y sí, al final siempre vas teniendo una evolución de eso, a nivel compositivo y como personas también, claro. ¿Los temas se han compuesto desde el 2019 hasta ahora? Me refiero, o sea, una vez que se terminaba Pigs, ¿os ponéis a trabajar en estos temas o es un poco todo conjunto? Sí. Primero, ya digo, fue el proceso de ir conociéndonos, ir tocando juntos y demás, y una vez sacamos Pigs, pues al final quedas a ensayar y nos gusta mucho improvisar. Y siempre, o sea, nuestra dinámica de ensayos es siempre al principio empezar a improvisar un poco y tal, y de esas improvisaciones, de antes de ponernos a hacer un set list o de preparar un concierto o simplemente de quedar a tocar, pues de esas improvisaciones que íbamos haciendo para calentar, como aquel que dice, pues ha ido saliendo el disco, sí. ¿Cómo definirías vuestro estilo musical para quien ahora quizá esté escuchando el programa y esta a lo mejor sea la primera oportunidad que han tenido de acercarse a vuestra música? Que a lo mejor King Serpent sea el primer tema que escucha de la banda. ¿Podría ser una buena definición del grupo? Pues sí, nosotros, mira, al final es como, no sé, nos gustan mucho los riffs, o sea, es nuestra base. Sí, es verdad. Para mí somos, pero bueno, el tema de etiqueta, pero bueno, para mí hacemos hard rock, pero bueno, se supone, bueno, nos han puesto etiqueta de stoner, de space, porque también nos gusta... Yo he visto un montón, es verdad. Meterle sintes y así, pues eso, bases más contundentes, de bajo batería, tipo stoner y demás, pero yo creo que estaríamos cercanos al hard rock también. Hay muchas influencias de mucho tiempo, o sea, no es algo que sea concreto, pues no sé, pues por ejemplo, como se dice, es una banda con una influencia muy de los 90 o muy de los 70 o muy de los 80. En el caso de Horizon hay muchas cosas ahí, ¿no? Sí, es que nos gusta, escuchamos mucha música y claro, lo quieras o no, pues te influencia, y sí que es verdad que hay cosas noventeras, hay pues cosas setenteras también, porque nos gusta mucho la música de los 70 y grupos pues tipo, pues eso, Caius, que es de los 90. Uh-huh. Queen of Stone Age, Monster Madness, Clutch, y son grupos más modernos, y al final, como escuchamos los tres, la verdad es que nos apasiona la música y escuchamos mucho, y supongo que todo eso al final se ve reflejado. Claro, todo va quedando, es verdad, pero también es cierto que hacéis algo que no es demasiado habitual, ¿no?, aquí en España. No muy habitual, me refiero a que por desgracia no hay un excesivo número de bandas, ¿no? Sí que hay, lo que pasa es que estamos, como digo yo, estamos en el underground. Del underground. Sí, estamos, sí, pero sí que hay cierto movimiento, más te diría casi que más de bandas que de público que demanda esta, casi el público somos nosotros también, ¿sabes? Pero sí, al final lo que hacemos, es verdad que también nos gusta en los discos, no aburrirnos nosotros mismos ni intentar aburrir a nadie, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor ves una canción o escuchas una canción y dices, esto es stoner puro, y luego de repente metemos una que medio acústica o country, pues bueno, no sé, nos gusta y que también que el oído se vaya refrescando con cada cosa que escucha, ¿no?, en el álbum. Esa es una de las particularidades que a mí me ha encantado del disco, efectivamente, que escuchas y te va sorprendiendo en cada uno de los temas. Y además, algo que yo apunto algunas veces con discos que me gustan mucho, y en este caso me ha ocurrido, y es que con cada escucha se descubren cosas nuevas. Uno descubre matices, descubre detallitos que a lo mejor han pasado inadvertidos en la primera escucha, y en la segunda los encuentras y dices, ¡ay, va, mira, esto no me he dado cuenta al principio! Y me ha gustado mucho. ¿Te gustaba precisamente lo que es el no sé, iba a decir esconder, pero esconder quizá para mi oído, que a lo mejor no es demasiado bueno, pero me refiero, el meter todos esos detallitos, ¿os gustaba a la hora de crear las canciones con la idea de que luego se encontraran o han salido solos así? Sí, supongo que te refieres a arreglos. Sí, claro. Sí. Sí, a ver... No, es que claro, luego cuando te pones a hacer arreglos tampoco quieres que, si tienes una base buena, un riff bueno de guitarra o tienes, tampoco quieres, no somos una banda de space puro, a lo mejor que le da mucha prioridad o mucha importancia a los sonidos de sintetizadores. No, me refiero únicamente a esos detallitos que a lo mejor se añaden luego, sino incluso a un mismo riff, ¿no? Que a lo mejor en la primera escucha te suena de una manera, luego descubres otro momento, a lo mejor te pilla, sí, también en otro, puede ser, momento, pero ¿no? Luego, claro, cada oído percibe unas cosas, sí. O sí, puede ser que haya salido de forma natural, ¿no? Pues ha quedado fantástico en ese sentido, ¿no? En el de redescubrir las canciones en cada escucha. Sí, eso la verdad es que a mí me pasa también cuando escucho, sí, un disco y luego a la siguiente vez lo escucho y veo ese tipo de cosas. No, ya te digo, no he buscado, pero sí que a mí me gusta también mucho. Ha, sí, quedado muy bien. Sí. Antes te decía también lo de que yo decía que no hay excesivas bandas. Tú quizá apuntabas, y con más razón que yo, que a lo mejor lo que falta es un poco más de público. Y quería preguntarte eso precisamente haciendo referencia a que eso es una banda, permíteme que lo diga así, perfectamente exportable. Perdona que os trate, sí, como si fueses un producto, ¿no? No, pero muy, muy exportable, ¿no? Hay un público, quizá mucho más que en España, por desgracia, en países cercanos que acogen el estilo musical que vosotros practicáis con mucha más, sí, ganas. Sí, sí, además nosotros lo vemos porque nosotros, te diría que el 80%, 90% de la música que vendemos es fuera de, claro, España. Claro, eso, vamos, eso está, lo tenemos ahí porque es que vendemos fuera. Es verdad que aquí también se vende algo, pero vamos, 80-90% te diría que extranjero, Europa y Estados Unidos. Por eso tenéis un sello danés que sí, es el que edita el vinilo. Aquí en España, bueno, pues hay varios sellos que sí, se encargan de... La Rubia, de la Rubia, sí, ahí, efectivamente. Sí, sí, se han hecho... Pues eso, entre cinco sellos nos han ayudado y nos han coeditado la versión CD. Del CD. Y luego tenéis también otro sello diferente, en este caso polaco, para el cassette. Por eso decía yo, sí, danés, polaco, español. Sí. Bueno, habéis hecho ahí, la ONU habéis hecho ahí. Sí. Y fíjate también, los dos primeros discos también estábamos con una discográfica de Alemania. De Alemania, es verdad. Sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, ¿cómo ha sido la idea? Porque además es que yo recomiendo a los que nos encanta esto de, del formato físico, os recomiendo que os tenéis que hacer con alguna de las distintas modalidades que hay del disco en formato físico, porque sí, escucharlo en Spotify está muy bien, pero este es un disco para tenerlo. Se ha hecho cuidadísimo, súper bonito el vinilo, la cassette, el CD también en Digipack, muy, muy cuidado. Sí, ahí, habéis querido mimarlo, ¿no? Todo eso. Ahí la verdad es que, mira, ahí hay que darle todo el mérito a Tony de Creo Estudio, que es el que se ha currado el diseño, que bueno, nos ha parecido brutal. Le dimos rienda suelta, o sea, haz lo que quieras, y cuando nos presentó el primer boceto, bueno, la verdad es que estábamos encantados, estábamos flipando con el diseño, porque tanto la portada como luego abres el vinilo o el CD, el interior, no sé, está todo muy bonito, y él, pues eso, lo ha hecho, como tú dices, o sea, con mucho tiempo, porque teníamos tiempo, estábamos grabando y ya empezamos con los diseños antes de tener el producto, y se ha tomado su tiempo, lo ha hecho con mucho gusto, con mucho cuidado, y la verdad es que, bueno, no sé, el resultado, nosotros estamos encantados. Es para estarlo, porque de verdad que ha hecho un trabajo muy, muy cuidado. Los que sois amantes de los trabajos, pues eso, bien hechos y para tener en mano, os recomiendo que le echéis un vistazo. Hay unos vinilos azules ahí súper bonitos que me han enamorado. Bueno, lo que es todo el proceso este sanitario que nos ha parado la vida a todos, ¿en qué sentido os ha afectado? Está claro que cuando uno presenta disco nuevo lo que quiere es subir al escenario y tocarlo en directo, y eso de momento nada. Nada, no hay ni lo peor de todo es que ni siquiera vemos la luz, ¿no? Como dicen, al final del túnel, es que no sabemos cuándo vamos a poder. Teníamos conciertos que por supuesto este año se han cancelado, teníamos fechas también cogidas para el año que viene, para este año 2021, que también se caen, y la verdad es que en ese aspecto, joder, es una putada para nosotros, porque es lo que tú dices, o sea, cuando presentas, o sea, cuando sacas disco, aparte de todo el movimiento de redes y demás, lo que quieres es tocar. Claro. Y enseñárselo a la gente y poder moverte por eso, pues, y tocar en tu ciudad, tocar fuera, y pero claro, no nos hemos quedado con las ganas, porque no ni hemos podido tocar, ni creo que, conforme van las cosas, ni creo que podamos tocar en un plazo medio de tiempo. Es lo que estaba hablando antes con José Carrasco, el cantante del grupo El Pecado, que decíamos eso, ¿no? Que lo peor de esto es que no hay una fecha que digas tú, bueno, si fuese de otra historia diferente, que a lo mejor dijeras, vale, pues a partir de mayo ya se sabe que se arranca. Sí, aquí tener, ver, claro, ver el final. Es que vale, aquí no se puede uno hacer un plan, ¿no? De no, futuro. No puedes planificar, y eso, y tema de festivales y demás que te plantean, o sea, porque ellos lo hacen con mucho tiempo, y estamos hablando ya de a lo mejor de mayo, junio del año que viene, pero es que no sabes si realmente se va a poder. Lo que está claro que no va a poder ser igual que, porque bueno, ahora aún se están haciendo conciertos, pero claro, ¿en qué condiciones? Claro, y claro. A lo mejor para una banda, no sé, que mueve muchísima gente, va a hacer un concierto en un sitio grande con un aforo limitado, todo el mundo sentado, bueno, con todo el tema de todas las medidas, les puede salir medio rentable para tanto para promotor como para la sala, como para los, pero claro, a nuestro nivel es que no te lo pueden ni plantear, porque en las salas donde podemos tocar nosotros, que a lo mejor tiene un aforo de 100 personas, que vas a meter a 20 personas y sentadas, y claro, no le vemos, no tiene sentido ahora mismo, en fin, tocar, pues, la verdad. Pasará, que seguro que esto, joder, pasará. Esperemos sí, que sí, porque estamos un poco desesperados, sí. Es verdad. Y luego, pues eso, que como decíamos antes también, que no se os junte con el siguiente disco, que habrá a lo mejor bandas que tengan que presentar cuando toquen otra vez en directo. Es que claro, luego dos a ver discos. Esto como cuando cortaron todo el tema de las ITV, luego de repente abren la para que todos los coches vayan y hay ahí overbook, y los que claro, toca ahora y los que llevan un año esperando. O sea, que nosotros querremos presentar, habrá gente que saque disco cuando ya se pueda tocar, también querrán presentar, querrán tocar, y va a ser un poco, va a haber un poco de overbooking. Uf, va a ser terrible, y además, pero bueno, va a ser también cuando más necesitemos que el público responda también, ¿eh? Sí, porque luego hay que contar con eso, con el miedo de la gente también, porque sí, bueno, te pueden decir, desde las autoridades te pueden decir que venga, ya está todo controlado, pero luego cada uno en su casa dirá, bueno, sí, pero yo no me voy a meter en una sala con 100 personas más o 150, todos apelotonados, sí. Va a ser difícil, va a ser difícil. En fin, bueno, como esto todavía no nos colea, esperaremos y confiemos en que pase cuanto antes, y mientras tanto disfrutaremos de White Planet Patrol, que es un pedazo de disco, ya os lo digo, os lo recomiendo, no podéis dejar pasar la oportunidad de escucharlo, que os va a merecer mucho, mucho, mucho la pena. César, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Julián, por llamarnos y por eso, por pincharnos, y nada, encantadísimos de que os guste el disco. Antes he dicho que eso es una banda muy, muy exportable, que hay países, decía yo, países muy cercanos a España, países europeos sobre todo me refería, pero bueno, este programa, que además lo emitimos en Argentina y en Colombia, yo estoy seguro de que hay cantidad de gente ahí en Centroamérica y Sudamérica que también puede descubrir a la banda ahora y encontrar un grupo que les va a encantar. Lo dicho, César, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a escuchar otra de las canciones que recoge este nuevo disco de Horizon. No te los pierdas. Tell me what I've seen. Breathing vain is on a tinted screen. El próximo 12 de febrero, el 12 de febrero del próximo 2021, a través del sello On Fire Records, se va a publicar el nuevo disco de Red Soil, un disco homónimo que, bueno, pues va a devolvernos a los Red Soil, esta banda que estuvo girando con Equilibrium, con Dark Tranquility, por Europa la pasada gira y que tiene puestas las miras, dicen, en seguir exportando su propuesta musical en todas partes, también fuera de nuestras fronteras. Sale el 12 de febrero y yo he dicho, ¿y por qué no lo vamos a adelantar nosotros aquí? ¡Claro que sí! Hasta el 12 de febrero falta mucho todavía, pero aquí, en el Con Fuerza Heavy, lo puedes escuchar ya, lo nuevo de Red Soil. Yeah. Bueno, pues ahí estaba la música de los Red Soil. Ya sabes, habrá que esperar hasta el 12 de febrero, pero la espera será un poquito menos larga si disfrutamos de este anticipo que acabamos de ofrecerte en el programa. Bueno, Eternal de los Neil Rage saldrá publicado el próximo 27 de noviembre. Así que nos dicen, toca empezar a descubrir el potente death metal con toques black y progresivos que contiene su primer EP, una banda navarra que ha elegido Eternal Condemnation como single y que ya suena así, en el Con Fuerza Heavy. Nihil Rage, ahí están sonando. Así suenan los navarros, ya sabes, esperamos hasta el 27 de noviembre para poder disfrutar ya del EP completo. Hay muchas ganas también. Vamos hasta el último de los Échale Apio. Esto se llama Punk y Violencia. We'll be right back. Punk y Violencia, los Échale Apio, ahí estaban más. Son Entre Tiempo y tienen una canción en su último disco titulada Sin Memoria. Versos de Antonio Machado, florecientes años 30 que brotan de un pasado de tinieblas y oscuridad. La libertad han rescatado, igualdad, fraternidad, pero de los sueños te hacen despertar. Memoria, los Entretiempo, a puntito de que se publique el nuevo de los Reincidentes en vivo, en directo. Con canciones como Grana y Oro. Molesta. fiesta y otra vuelta de tuerca. Cuando el sadismo se convierte en tradición y la faena en gesta y nadie se molesta. Se convierte en tradición y la faena en gesta y nadie se molesta. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie. Ahí estaban los Reincidentes en vivo, a puntito de que salga el disco nuevo. A ver cómo le das a esto, Modern Mind. Ay, madre mía, Modern Mind. No nos vemos. No nos vemos. Nos miramos, pero no nos vemos. Nos llamamos y decimos que nos echamos de menos y que otro día ya nos llamaremos. Y ya que ese día nunca llega, lo olvidamos. Atrapados en la vida que nos lleva o que llevamos. Está hecha del vacío que llenamos. Y yo te quiero, te he querido y te querré como a un hermano. Nos metemos, nos salimos, nos pasamos, nos ponemos, nos quitamos lo mejor de nuestra vida de las manos y se escapa nuestro tiempo entre los dedos y yo me cago. ¿Cómo me gusta? Sí, señor, no nos vemos. Ahí está la música de los Modern Mind. Y estos son Pinball Wizards. Make Millennials Great Again. El nuevo EP de los sevillanos Pinball Wizard. Ironic, unheld to do. Many of you Pues ahí estaban los Pinball Wizards. Bueno, antes de entrar ya en la parte final del programa, van a sonar Urracos Masacre. Esta semana hemos comenzado a emitir en una nueva emisora. Estamos en Radio Free Rock también. Se suma a las emisoras en las que ya estábamos, en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en CD Music Radio, en Rock Invierzo, en Argentina, en Radio Crimen Online, y en Colombia en Altavox Radio. Bueno, pues ahí estamos, sí señor. Estamos ya en modo experto. Ya, Javi. Tiende a la sombra y a fuego. No procede. Recalienta en su cabeza de serrín. Un pase en corto, golpe de efecto. Y el instinto que siempre dice de huir. Sopla por dentro, seca el cemento. La guitarra barre a fondo su trajín. Dormir ajeno a nuestra guerra. Ni las bengalas me consiguen deslumbrar. Cuando nos toque, volveremos a ser tierra. Hoy solo pienso en respirar. Aviva con más leña el fuego. En punto muerto para ver todo estallar. Miro en las fotos, cada vez estamos menos. Será una broma del azar. Cuando nos pasamos la vida en modo experto y no había opción de aterrizar. Cuando cegaba nuestra colección de desaciertos y fuimos más fuertes que el mar. Empapados en absentas, soñando en presente, múltiplos de dos. Cuando escampó la tormenta, sonriendo el desastre, pedimos perdón. Cuando nos pasamos la vida en modo experto y no había opción de aterrizar. Cuando cegaba nuestra colección de desaciertos y fuimos más fuertes que el mar. Cuando nos pasamos la vida en modo experto y no había opción de aterrizar. Cuando brillaba nuestra colección de desaciertos y fuimos más fuertes que el mar. Hace un par de semanas pasaba por el programa Adormidera para hablarnos de arqueología de una ola. Esto que suena se llama Esa puta canción. El sol. Esa puta canción, así se llama ese tema que hemos escuchado de Adormidera. Hace muy poquito estuvo aquí en el Con Fuerza Heavy. Tierra Santa, esto se llama Para Siempre. Se forjan los sueños, allí donde comienzas a andar. Cuando nace la magia y el destino hace a este mundo girar. Son momentos de gloria cuando se jura por siempre el amor. Y el tiempo se detiene mientras viva un sueño que alimente el corazón y nos llene de esperanza. Con cada golpe se escapa de la vida la ilusión. Y el recuerdo en la memoria de una promesa que hace que viva eterno el amor. Juntos para siempre, volver si solo estás tú, morir al lado uno del otro y en la esperanza buscar la luz. En silencio, dos vidas que el destino separó, el llanto en la mirada, unas palabras ahogadas con un beso y un adiós, perdida en la distancia, quedó la soledad y el dolor. Desde el alma, sintiendo el miedo de no volver a ver a su amor. Juntos para siempre, volver si solo estás tú, morir al lado uno del otro y en la esperanza buscar la luz. Y al final, tantos sueños rotos que no se cumplirán, tantas promesas que no. se irán juntos para siempre. Volver si solo estás tú. Morir al lado uno del otro y en la esperanza buscar la luz. Juntos para siempre. Volver si solo estás tú. Morir al lado uno del otro y en la esperanza buscar la luz. Para siempre, ahí estaban Tierra Santa. Nos abrazamos a la tristeza, un poquito de poesía básica con Estrechinato y tú. Un disco que, por cierto, está a puntito de cumplir 20 años ya. Verás sin duda el resurgir poderoso del guerrero. abrazado a la tristeza. Sí, señor. Bueno, estamos en la penúltima estación de nuestro viaje de hoy. Son Burning y esto se llama El sueño de tu sonrisa, desde aquel lejano Noches de Rock and Roll. Ansiedad y amor por ti, si no vienes tú pequeña, piensa que será de mí, te veo venir, eres tú, con tu sonrisa. Tus ojos mirando están, sensaciones del ayer. Hey, hey, tu pelo ya creció, mírame. Te veo venir, eres tú, con tu sonrisa loca, eres tú, con tu sonrisa loca. Decían los Burning en esa canción, no te vayas, pero nosotros nos tenemos que ir, por desgracia. Se nos acabó el tiempo de la edición 1419 del Con Fuerza Heavy. Mil gracias a todos por la escucha. Volvemos la semana que viene, no te lo pierdas, ¿vale? Oye, y por favor, cuídate, cuídate mucho, ¿eh? No está la cosa con esto de la pandemia como para andar descuidados. Cuídate mucho. Hasta la semana que viene. Suave me cuelgo desencanto, a ver qué dice el porvenir. Y entiendo que no es tan fácil despejarnos cuando la vida mueve a llantos aquel que quiere ser feliz. Trato de pensar algo más cuerdo, no voy a quedar. Pensando en ti, pensando en ti.